Ya. Estoy tan perdido que ya ni sé cómo se empieza. Me aguanto y mis ganas de transpirar. Creo que me las olvidé en tu pieza por haber salido a las corridas. O más bien a los empujones, después de mordida y moretones. No te miento, estar solo me asusta. Por eso estoy con otra, no sé si me quiere, pero me miente y me gusta. Ya pude hacerla perder un corpiño, pero se siente falso, es que lo conseguí mendigando cariño. Eso está mal, pero qué más da. Hago tantas cosas mal, y qué más da, qué más da. Todo decía, hacía una arpía. Obvio que te hablo a vos, pendeja. Esta es una de las tantas rimas que yo te escribí, pero que no las merecías. La concha de mi vieja, te di hasta lo de mi alcancía, hasta quedar pelado. Pero cómo disfruté de verla andar desnuda y pelo despeinado. Ser expectante de esa firmeza, sé que el esfuerzo a fea pesa. Sé que me almuerzo esa cereza, ja. Pero qué pasa cuando se eleva el gusto y la distancia se hace espesa. Dicen que me veo dejado, es inminente. No estoy abandonado, es que me deshice de todos los espejos por ser el vivo reflejo de alguien a quien odio a muerte. Tal vez no estoy tan visitado exteriormente. Sigo en mi esquina, meta paraguayo. No es que tenga miedo de pelear, estoy harto que me roben en el payo. Soy un ejemplo de que no me preocupa envejecer, me preocupa lo rápido que pasa el tiempo. Hablo con cosas que no se nombran, el sol se quedó en mi piel, pero sigo siendo una sombra. Hace cuánto no me encuentro en abstinencia. Y andando en bola en invierno sin otoño como advertencia. Si somos uno, ¿por qué seguí tan altanera? ¿Por qué te sentí tan altañera? Perdón si te pensé para curarme en todo lo que hiera, pero es que más de una vez te imaginé vestida de enfermera. Y en bucaneras hay una tuca que te espera para cuando quieras acordarte que estoy vivo. Diste tantas vueltas que ya cambié como 10 veces el estribo. Todavía no sé por qué doy lo que no recibo. Dar lo mejor de mí para ganarme lo mío y que se vayan los peores, ese más tranqui de mis líos. ¿Te diste cuenta? No me gustan los relojes, por eso se me nota más vivaracho en hora muerta. Me escondo del animal que vos tomás, como visto los aromas ya del padre, morfando pizza nuggets en una mesa para dos o más. Solo, como si fuese una puta mi madre. Quizá lo fui, quizá no es. Y esos chuchos como si estuviese rondando mi ex o algo similar. Sé lo que valgo aunque no quiero ni mirar. Íntegro en el tintero sin pero al mambo criminal. Necesité sentirme incompleto para poder pasar de 0 a 100 en un boleto. Las paredes se escuchan, los árboles también, pero solo quien tiene vida propia puede guardar un secreto. Necesité sentirme incompleto para poder pasar de 0 a 100 en un boleto. Las paredes se escuchan, los árboles también, pero solo quien tiene vida propia puede guardar un secreto.